Y aquí volvimos, Ofrendas Urbanas, y ya llegaron nuestros invitados que los hemos estado vanagloriando, difundiendo, criticando tal vez, más temprano en este mismo programa y por este mismo canal. Todo mentira. Todo lo que se dice es mentira. Como casi todo lo de este programa. Estamos aquí con Pablo Benardi y Dante Frágola, ¿cierto? Ellos son miembros de la banda El Sonido Real. Y también con Lucía Horowitz, que es su manager. Y amiga y compañera. Bueno, los hemos invitado aquí para que nos cuenten un poco acerca de la banda y digamos de sus futuros recitales que sabemos que tienen una fecha en breve. Pero en principio queremos hablar un poco sobre esta, digamos, este trabajo que hacen de fusión de distintos géneros, digamos, desde la electrónica y el hip hop, la cumbia, el reggaetón, digamos, ¿cómo es este trabajo? ¿Cuál es la propuesta musical y estética que tiene El Sonido Real? Mirá, nosotros empezamos trabajando con grooves bailables en general porque teníamos ganas de hacer una banda que pudiera tocar música para bailar. Muy influenciada por la música que nosotros bailábamos en las fiestas, sobre todo en fiestas de casas, fiestas de amigos. Cumbia, fuertemente. Fuerte. ¿Qué tipo fuertemente. De cumbia? Estaba la cumbia villera, estaba toda. La cumbia santafesina, la cumbia. Todas. Cabe toda la cumbia. Sí. Las queremos a todas nuestras cumbias por igual. Claro. Y las ajenas también. Las ajenas sí, son nuestras cumbias decía todas las del mundo. Bien, perfecto. Bueno, y también reggaetón y funk, supongo que sobre todo esos grupos. Y a partir de eso, bueno, eso nos fue llevando a elaborar el material que fue el del primer disco, que es América del Punch, uh-huh. que es un disco bastante heterogéneo. Y después de eso empezamos a juntarnos, a zapar y a tocar. Y en esas juntadas nos encontramos tocando cumbia más profundamente, si se quiere. Más cumbia, encontrándonos también con el instrumento, con cómo generar diferentes grupos que tuvieran que ver con la cumbia, etc. Y eso dio pie al material del segundo disco, que es el que venimos a mostrarles. Uh-huh. Curva contra curva, ¿cierto? Exacto. Exactamente. Bien, y tengo entendido que son ahí unos buscadores de nuevas opciones y que tuviste ahí un viajecito, ¿no es cierto?, a Colombia, vos. Ah, mirá. Tiene informante, sí. Carla tiene informante. Escuchame una cosa, ¿vos dónde te pensás que viniste? Sé mucho más de tu vida de lo que vos pensás. ¿Qué miedo? ¿Esto no salía en las revistas? Que te fuiste a hacer un curso de formación a Colombia. ¿Te acordás de esa vez que fuiste desnuda al colegio y pensaste que estaba soñando, pero en realidad estaba pasando de verdad? Terrible. Bueno, sí, estuve en Colombia. Eso? Sí, es verdad, estuve en Colombia y además pude ver varias situaciones de cumbia de primera mano de allá. Allá la cumbia es mucho más folclórica y es nada, es eso, es un ritmo mucho más folclórico que acá. Y bueno, todas las situaciones que vi fueron espectaculares. ¿Y cómo influenció eso después en su música? ¿O todavía no? No, todavía no se volcó la parte creativa, todavía estamos como decantando. No, seguro que sí, pero es difícil ver en qué. O sea, seguro que sí, porque ver a la gente de allá tocar cumbia, o sea, es un grupo que lo tienen sumamente incorporado, entonces de un segundo al otro empiezan a tocar cumbia y lo que está pasando es cumbia. Es impresionante como ese pasaje de la nada a la cumbia en un segundo. Y bueno, eso tiene que generar una influencia, pero no podría decir en qué. Yo voy a pecar de ignorante. ¿Qué carajo es un grupo? ¿Qué? Un grupo. El grupo. Bueno, eso Dante puede. Dante que es el. Porque lo decís con una naturalidad. Yo no sé de qué estás hablando, claro. Ya está. Ahora que Carla le va a preguntar. Está bien. Bueno, Dante que es nuestro. No voy a seguir asintiendo. No, por favor, chicos. Tráigame la cerveza. Traigan la cerveza. Tiene razón. ¿Cuánto tiempo tenemos para? El grupo es un ritmo que te inspira. Alguna respuesta corporal. Y porque es rítmico, me refiero a que es constante. Wow. No sabía yo. Digo, ¿no? No sé. Ahora votamos todos por mensaje de texto cuál es la definición más copada. A mí me parece, diría eso. Y cuando nosotros decimos que que laburamos con tales groups y eso, nos referimos a eso, como a ritmos, digamos, a patrones genéricos como la cumbia, el hip hop, el reggaetón, que están hechos, pensados para motivar la situación de bailar. Los chicos, las chicas. Está claro, bueno, está hablando Dante, que ha hecho mucho trabajo de sonidista, digamos, también, y entiende bastante sobre estos asuntos. También, bueno, vos estás en la guitarra, ¿no es cierto? En la guitarra sí, eléctrica. Sí, así es, exactamente. Y en la voz. Y Peta en el sintetizador y la voz. Exacto. Bueno, ¿qué más? A mí me gustaría escuchar un tema antes de seguir charlando. Sin duda. ¿No? Vamos a mostrar un poco cómo son los grupos. Podríamos escuchar un tema, pero del sonido real. Tierra fértil. soy Gina Taylor. Esto es un separador de Ofrendas Urbanas. Chau, chau. Bueno, y damos fe que acá estábamos todos moviendo hombritos y culete, digamos. ¿Cómo hacen, digamos, para generar? ¿Qué es lo que, a la hora de componer, hacer las canciones, como lo hacen ustedes, uh-huh, para generar estos ritmos tan bailongos, digamos, que se genere eso y que, nada, porque me imagino que el objetivo de la banda también es que, digamos, que se genere el baile, digamos. Sí, ah, exactamente. Sí, sí. No lo habría podido escribir mejor. ¿Cómo haces? Para mí una prueba que tiene que pasar una canción que estemos componiendo es que después de escucharla 77 veces sigamos bailando. Si después de escucharla 77 veces, por decir un número, puede ser cualquier cantidad, pero si porque uno escucha muchas veces una canción cuando la está produciendo. Si después de escucharla muchas veces estás en el estudio y te sigue resultando atractiva y bailable, yo creo que estás por buen camino. Ahí va. Y si no, estás por mal camino. Y si no, estás por muy mal camino. Sí, como sí, la curva y la contracurva, digamos, claro, es así. Si no, sí, claro. Sí. ¿Y las letras? ¿Qué papel cumplen en todo esto? Las letras en general, la mayoría son de Pablo o juntos. Y en el primer disco, que es un poco más cancionero, me parece, que el segundo, las letras son desarrollos también medio heterogéneos, a veces como anécdotas y cosas así, medio surrealistas por momentos. Y en el segundo disco, que como te contaba, fuera del aire, está todo dedicado a la cumbia y las letras hablan de situaciones donde pasa la cumbia. Donde pasa la cumbia. O de historias en el marco de pista de baile, fiesta, tipo chabón que llega a la fiesta, le pasa una cosa. ¿Basado en hechos reales? Seguramente. Sí, pero no sé de qué manera. Pero sí. No se dice el nombre igual de las personas. Exacto. No, sí, no, está bueno lo de pasa la cumbia igual. Yo me siento bastante identificado con eso. O sea, la cumbia para mí no es solamente como un groove, ahora que sabemos lo que es un groove, uh-huh, un groove que está sonando, sino también un evento que sucede, ¿viste? Algo que se manifiesta. Unas ganas de bailar cierto groove, como una cierta situación nocturna que tiene que ver con la cumbia. Ahí va. Esa y no otra. Solo cumbia. En este disco, por lo menos, sobre todo eso. ¿Qué agarran? Primero surge la música y después le ponemos En este disco, sí. Sí, en este disco laburamos bastante así. Primero fuimos a buscar la situación musical y a partir de ahí vimos qué clase de letra podía como acompañar esa situación musical. En general son mucho... Perdón. No, la voz. Amarilla. No. En general son... son como letras medio declamativas y así como vamos a hacer esta cosa así, salvo el Erial, que es justo la canción que pasamos, que es como la más así, una historia más intimista de un personaje que reflexiona, como que las otras van más acompañando el y por ejemplo hay una canción que se llama Ácido y Cumbia y la letra dice Ácido y Cumbia en la playa y es listo. Una fiesta esa canción. Y se va inspirada en la playita. Sí, tipo, podríamos, en todas las playitas del mundo. Claro. En lo que la playita representa. Estaría bueno nombrar, ¿no es cierto?, a todos los integrantes de la banda que no los hemos invitado, pero están en nuestro corazón. ¿Quieren nombrar la formación entera? Los queremos mucho a ellos. Pocho Sabogal en el teclado, Martín López Grande en la batería electrónica y Gianluca Melé, también conocido como Arlo, en el bajo. Esos son los integrantes. Y después Guido Cotto, que es nuestro sonidista de cabecera en este momento, que es un gran amigo, que también es un poco un integrante de la banda. Ajá. 6, es la verdad. 5-6, pongámoslo en 5-5. Tema 5. Sí, tema 5, porque vamos a irnos a la tanda escuchando bien otro tema. Ah. Así bailamos tranquilos. Así que muy es una bien prueba, tema 5. Ya volvemos. un poquito para seguir ahora. Y aquí seguimos con los invitados de la noche, el sonido real junto a Dante, a Pablo y a Lucía. Lucía, estaría bueno charlar un poco acerca de la fecha de la semana que viene, ¿no es cierto? Que van a tener en el Matienzo. Así es, vamos a tener una fecha de la banda sola en el Matienzo, que la idea es como que sea la fecha de cierre del año y que sea un fiestón. Así que sí, van a estar tocando y después tenemos DJ Peta, que va a pasar música. Sí. Peta. Que está el mismo Pablo también. Claro. El día de hoy decidí que mi nombre de DJ va a ser Operador Suave. Ok, Smooth Operator. Ah, bueno, me gusta. Sí, sí. Lo voy a testear. Dando pista. Bien. Y bueno, va a haber también visuales de Tanz y video. Uh-huh. Así que nada, eso va a ser el sábado 5 de diciembre. Sí, estoy bien, sí, por las dudas. A medianoche en el centro, en el Club Cultural Matienzo, que es acá nomás de la radio, en la calle Pringles. No me acuerdo, pero todos sabemos. O Pringles y Córdoba. 1249. Hermoso, perfecto. Muy bien, la entrada 60 pesitos. 60 pesitos. Pero hay un combo. Exacto. Combo loco de 120 por entrada y disco. Exactamente. Pero aquellos oyentes que hayan estado escuchando estos temas musicales, se hayan entusiasmado y quieren ir a verlos, estamos dando un par de entradas gratis. ¡Bravo! Sí. ¡Gratis! ¡No se duerman! Un par de entradas para el recital del sábado 5 de diciembre y un disco. ¿Cuál? ¡Bravo! Bueno, ahí vemos. Uno de los dos discos de esta banda. Curva contra curva. Vamos con Curva contra Curva. Exacto. Está bueno porque es oportunidad para bailar, que no hay tantas oportunidades para bailar toda la noche si uno lo piensa. A mí por lo menos me sucede eso. Claro. No, hay que saber encontrar las oportunidades para bailar y... No es tan fácil. Una vez que uno las encuentra, hay que saber aprovecharlas. Exacto. A veces uno se queda tímido al costado de la pista, ahí al borde. Totalmente. Y bueno... 4864-0489, 4866-1095, se comunican Ofrendas Urbanas y nos piden, nos exigen y nos reclaman su disco y lo vienen a buscar, su disco o sus entradas. Gratis. Gratis. ¿Qué te pasa? No sé, ¿puedo hablar? Ya te estoy dando la palabra, Susana. Bueno. Bienvenidos. No me digas, Susana, muchas gracias. Mi musiquita, por favor. ¿Dónde está la cortina de Susana Suárez? Porque mis oyentes me identifican con... mi columna psicoanalítica. Bueno, no hay musiquita. No me extraña, ahí estamos. Gracias, querida. Bueno, yo, en nombre de la salud mental, en nombre de la Escuela 27, que son los chiquitos que asesoro psicopedagógicamente, vengo a hacer como la contracurva de esta curva que va en picada, ¿no? Parafraseando un poquito el disco, podemos decir. ¿Por qué, que presentan estos muchachos? Bueno, yo no sé cuál es la tendencia de Ofrendas Urbanas, pero vamos en picada, ¿no? Me pregunto cuál será el mensaje, el verdadero mensaje que quieren dar este grupo musical, ¿no es cierto? Que se hace llamar Sonido Real. Sí, ¿ya? Es su verdadero nombre. ¿Cómo? Si acaso ese es su verdadero nombre. Si acaso ese es su verdadero nombre. Además es un cínico, porque lo reconoce. Además de ser perverso, ¿no? Porque si hay un sonido real, hay otro que no lo es. Y yo vengo a hacer el sonido real, es omnipotente. Sí, asienten. Además es soberbio. Y peligroso, sobre todo, que es lo que a mí me preocupa, ¿no? En esta juventud, que ya viene bastante perdida. Esperemos que ahora... se enderece un poquito y las cosas cambian realmente. Les interesa la fiesta, la cumbia. Ahora, cuando le preguntás por la cumbia, ¿sí? Sí. Porque yo sí habré bailado con mi marido, me conocí bailando los guaguancó. Sí, conoceré la cumbia. Ahora, cualquier cumbia les viene bien, ¿no? Estoy siendo irónica. ¿Entienden el mensaje? Cualquier cumbia les viene bien. No distinguen una cumbia de otra. Un viaje a Colombia de estudio. Un viaje de formación. Hemos estado charlando, yo no creo que el muchacho, permitime, yo otra vez, no quiero ser prejuzgosa, no te quiero prejuzgar, pero no te imagino estudiando en Colombia cuando justamente le preguntan. Libre de prejuzgarlo, tranquilo, está todo bien. No, estoy analizando. Yo sé muy bien lo que tengo que hacer, sé cuál es mi rol en este programa. Y además de psicocomunicadora, podemos decir, una palabrita más. Comunicador, claro. Cuando le preguntás qué influencia tuvo sobre el disco, no la sabe. ¿Qué va a saber si este muchacho habrá vivido inconsciente en Colombia durante todo su periodo bailando? No es enteramente falso. lo que decís, bueno, pero tampoco es enteramente verdadero. Claro, sí, está bien. Seguramente hay cosas que son y otras que no son, como todo, pero hay mucho de lo que ocultan, lo que es, ya está a la vista. ¿Mm? Pasaje de la... Voy a nombrar frases simplemente que estos integrantes han nombrado. Pasaje de la cumbia a la nada. ¿Qué es la nada? ¿Cuál es el mensaje para el no hagas nada? ¿Cobra un plan? ¿Mm? ¿No trabajes? ¿No hagas nada? ¿Entregate? Además, bueno, claramente, bueno, directamente este no resiste el mínimo análisis. Ácido y cumbia en la playa. Qué interesante, Tito. Ácido y cumbia en la playa. ¿Te parece interesante? Sí. ¿En qué playa? En Uruguay. ¿Sí? En Uruguay. Mucha gente, sí. La gente, adolescentes perdidos, ¿qué? Promueven que no se haga nada. Que no se haga nada, se ríen. Hay familias, hay niños, ¿sí? No, pero es de noche, Susana, me parece. No, eso no lo aclara. En ningún momento decían que era de noche. El objetivo es que suceda el baile. ¿A qué llamamos baile? ¿Mm? Desarrollo heterogéneo y surrealista, obviamente, ¿no? Todo por los efectos de los estupefacientes. Situaciones donde pasa la cumbia. ¿Qué significa situaciones donde pasa la cumbia? Pregunto. Situaciones donde pasa la cumbia, pista de baile, fiesta de amigos, previa de bailar, auriculares en el colectivo. Sí, nunca hay una situación donde haya alguien estudiando, donde haya alguien yendo a trabajar, donde haya alguien esforzándose, ¿sí? Son todas situaciones, bueno, ya sabemos. También, ¿no? Bailar es un esfuerzo, lo que pasa es que es un esfuerzo lindo. No, a mí no me causa gracia, no me seduce para nada, no me gusta que además usen este mensaje para hablar, en vez de hablar de cosas importantes como la que están sucediendo en este momento, usa palabras como gratis, que sabe que es una palabra gratis. Que convoca, ¿sí? A un chico que no sabe lo que hace, que sí, que está todavía en los divagues hormonales de la adolescencia. ¿Mm? Y bueno, no, la verdad que no tuve mucho para analizar, sinceramente. Simplemente eso, me parece un mensaje peligroso. No entiendo lo que puse acá, porque realmente no hay mucho que decir. Lo que sí, bueno, les puedo proponer es una terapia grupal para todo el grupo. Puedo hacerles precios módicos, me imagino que como gratis. Como artistas que son no deben tener mucho dinero, así que podemos conversar acerca de una terapia. Y por favor, estamos hablando de sexo. Ah, no. Sí, podemos hablar de lo que sea. A mí me paguen, eso sí, yo no cobro efectivo, ¿eh? Nada de planes, nada de cuotas, nada. Muy bien, Susana, bueno, lo pueden charlar fuera del estudio, ¿no? Cuando termine el programa, los chicos están interesados, se pueden acercar. ¿Vos quedate esperando? ¿Me lo puedo llevar? No, Susana. Digo, para analizar. No, es para los oyentes. Es para bailar. Bueno, sí, pero yo lo puedo escuchar, Susana. Y puedo bailar. Sí, sin duda. Va. Te despedimos, Susana. No me despido, me quedo acá. Yo no tengo nada que decir, por eso me quedo callada. Quédate, pero nosotros vamos a seguir charlando como si no existieras. No hace falta que me lo digas. Así que vamos a recordar a los oyentes la fecha del próximo sábado 5 del Sonido Real. Y les vamos a pedir que nos compartan una ofrenda urbana. Bien. ¿Quieres empezar? Ofrenda urbana. Yo quiero contarle a los oyentes que Dante se trajo un cuaderno con flores. Con flores rojas. En la tapa. Y sí, además, está enteramente manuscrito este cuaderno. Esto es un romanticismo. A ver esa postal que hay también ahí, que me da mucha curiosidad. Esta postal es de una película independiente de un montón de gente que yo quiero mucho. El hada, bueno, los conocí, por eso te veo cara conocida. Ah, puede ser. ¿Es el hada? No. Si yo hice de hada, mentira. Te veo. Mirá qué lindo. El hada buena. Lo charlamos. Sí. Muy bien. Conozco a mucha gente de ahí. Mirá, gran gente. Sí. Entonces me traje un cuaderno de un viaje en el que tenía una anécdota que recordaba muy vagamente, y ahora me acuerdo porque la recordaba vagamente, que me ocurrió en la ciudad de La Paz hace 5 años, me parece, que fue también en ese viaje fue que tuve una experiencia mística en la que me di cuenta que quería tener una banda como El Sonido Real. Así que gracias a un poco esto que estamos acá hoy en día, revisitaste tu historia. Sí, todo esto me estoy dando cuenta ahora, en realidad. Acá al aire. Exactamente. La anécdota dice: en una noche cualquiera de La Paz se pueden conocer narcotraficantes, drogadictos, aquellos que son o han sido ambos, ladrones, irlandeses, gente igual a Alejandro Lerner, jugadores de fútbol profesionales probablemente en su peor versión, gente que ha pasado días en estado de coma y despertado con la cara de su madre frente a sí y está ansiosa de contar cómo es eso, lo que le ha cambiado la vida y no Dios y todo eso. Esto fue una vez que estábamos en La Paz y salimos a la noche y dimos muchas vueltas por la ciudad y fuimos a muchas fiestas y no sé qué, y conocimos un montón de gente muy extraña, por ejemplo, este tipo del jugador de fútbol que había estado en coma y que había sido toda esta cosa desmembrada de cómo yo anoté esto, me acordé que era todo la misma persona que le había pasado todo eso. Todo eso le pasó a una sola persona. Salvo ser irlandés y parecido a Alejandro Lerner, todo lo demás era la misma persona. Interesante. Eso, ciudad, La Paz... La Paz es muy una ciudad... muy vertiginosa. Sí. Sí. Te puedes encontrar exactamente con muchas sorpresas. Sí. Bueno, nos vamos a tener que ir despidiendo. Chicos, se nos va terminando el programa. Les agradecemos mucho esta visita. Estaremos allí presentes el próximo sábado, si nos invitan. Por favor, nos alegraríamos muchísimo. Muchas gracias por invitarnos. Muchísimas, la pasamos gracias. Muy bien. Muchas gracias.